¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales, colegas del PRO. Estamos aquí empezando este PES Platicando de viernesito, ya saben. Estamos en la zona Volcanes. Mi nombre es Ulises Alejandro Caballero. Y ya saben que vamos a entrar al mundo virtual de los videojuegos en esta ocasión. Tenemos a un gran invitadazo, que es nuestro querido Sebas Poveda. Y pues bueno, estamos aquí muy contentos de que haya aceptado la invitación. ¿Cómo estás, mi querido Sebas? Hola Ulises, un gusto, ¿no? Muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Primera vez que me invitan a un programa de radio, entonces muy emocionado. Ok, pues ya saben, estamos aquí en La Voladora Radio, aquí en la zona Volcanes Ameca, y los contactos en cabina es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 5540-61-5459. Si nos quieren escribir por Facebook o Twitter, arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía internet, es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM en Ameca, zona Volcanes. Pues bueno, ¿quién es Sebas? Pues ahorita lo van a conocer, para que lo conozca la comunidad pecera. Pues él se va a presentar, nos va a decir... Pues querido Sebas, que te conozca la comunidad pecera, dinos una semblanza, háblanos de ti un poquito para que te conozca todo el público. Pues principalmente soy youtuber y streamer de videojuegos de fútbol, PES, precisamente fue con el que empecé. Uh-huh. Llevo aproximadamente más de 7 años subiendo PES al canal, subiendo PES videos, y sí, apasionadísimo por los videojuegos de fútbol y principalmente por el PES, y obviamente pues también por el fútbol real. Pero sí, básicamente es lo que hago. Además también hago streams en Twitch, lo mismo también de fútbol, reaccionando a partidos y así por el estilo. Ok, ¿y cómo empieza esta interesante historia de pues empezar a tener tu canal, empezar a tener esa idea de hacerlo de videojuegos? ¿Cómo se empieza a dar esta opción para ti? Pues mira, eso fue por allá en los años del PES 2014, uh-huh. Seguramente lo recordarás como un desastroso PES, uh-huh. Pero pues fue de hecho no, para mí no desastroso, sino para mí fue como una oportunidad para empezar. En aquel entonces yo estaba estudiando virtual, antes de que fuera popular estudiar virtual, porque hoy ya toca. Pero en aquel entonces yo estudiaba virtual, entonces me quedaba demasiado tiempo libre y no sé, como que también estaba como en auge el tema de los youtubers, de empezar a subir gameplays y esas cosas, entonces yo quise intentarlo. Con la salida del PES 2014, recuerdo que ese PES era el primer PES que tuvo un modo portero, era algo pues novedoso, antes no estaba, antes de ese PES no se podía. Uh-huh. Y esa fue la primera serie que subí, cómo jugar como portero en PES, como lo novedoso, y desde ahí el canal empezó a despegar, se fueron conectando cientos de personas, después ya eran miles, y así como una bolita de nieve hasta lo que es hoy, ya 7 años subiendo estos juegos. ¡Qué excelente! Has tenido un progreso, pero sumamente grandioso. ¿Qué sientes cuando te llega tu placa de YouTube? Eso fue muy emocionante, pues recibirla, y la tengo colgadita al lado. Y no sé, es como ver plasmado en un objeto todo el esfuerzo que se ha hecho. Lógico que pues cuando uno ve la lista de suscriptores y todo eso, uno ve personas ahí detrás de la pantalla que comentan, que le dan me gusta, que están ahí pendientes. Pero igual pues también como ver un premio ahí de parte de YouTube que reconozca el esfuerzo, que reconozca el trabajo, se siente muy bien y motiva mucho para seguir trabajando y ojalá conseguir más plaquitas, la plaquita del millón, ojalá algún día. Ya pronto, ya está pronto por llegar. Pero, por ejemplo, ¿cómo inicia tu historia con el mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu consola, pues, tu primer contacto con algún videojuego, tu primer consola con la que inicias este gran viaje? A ver, lo primero que donde yo jugué fue en PC. Ajá. Porque pues no teníamos en aquel entonces como facilidades de tener una consola, entonces utilizábamos emuladores. Y recuerdo que lo primero era un emulador de Nintendo 64, así bien retro, jugando Mario y todas esas cosas. Y ya después la primera consola recién que compramos fue una Wii. Ajá. La Wii, que también en su momento fue una bomba. Fue de hecho un Wii donde yo jugué PES por primera vez. Yo antes jugaba solo FIFA en PC. Uh-huh. Y ya en Wii recién jugué primero PES, que era muy, muy chévere. No sé si alguna vez tuviste la chance de jugarlo en Wii. No, fíjate que estos amigos, estos colegas que me comentan que lo han jugado, siempre me intriga, era lo que te iba a decir, ¿qué se siente jugar en Wii? Porque sí es otro mundo, yo creo, ¿no? Te digo que es brutal, porque pues normalmente estás acostumbrado a jugar con el control, los botoncitos, o sea, el típico control de Play o de Xbox, donde uh-huh. juegues. Pero en Wii, el mando que utilizabas era un mando que apuntaba hacia el televisor. Uh-huh. Entonces tú literalmente apuntabas hacia el televisor pues con el control, y él a cada rato mostraba un circulito hacia donde tú estabas apuntando, y así es como hacías pases, así es como hacías tiros. Entonces era un juego muy manual, o sea, no era de botones, sino tú apuntar hacia el televisor y hacer todas las jugadas con eso. Y me acuerdo que para chutar, para tirar, era agitando el otro control. Wow. Entonces era un modo de juego totalmente diferente. Tú agitabas el control y apuntabas, pero pues con PES muy novedoso. Teníamos muy bacanos que no he visto en los PES actuales, que era como gira mundial, que te ibas consiguiendo como jugadores, te ibas desbloqueando jugadores mediante enfrentabas equipos. Era otro mundo. Y desde ahí me empezó a enamorar el PES. Creo que el primer PES que jugué para Wii fue el 2010. Ok, colega. No, pues sí, ¿no? Yo creo que ese acercamiento, cuando juegas el PES, si sientes la diferencia desde que le das un chutazo, ¿no? Un disparo así normal, y si sientes la física del balón muy real. Bueno, así me pasó cuando yo empecé a jugar PES, ¿no? Sí, es otro mundo. Es otro mundo totalmente distinto. ¿Y qué sientes tener tu vida personal, esto de ser streamer, de YouTube, de cómo le haces para conjugar toda tu vida y pues tener una rutina diaria, ¿no? Pues mira, igual esto es como todo, esto es al final un trabajo también, que uno no lo ve tanto como un trabajo porque pues es algo que a uno le gusta, y siempre que uno hace algo que a uno le gusta, ¿no? Uh-huh. Como que lo disfruta mucho más y no se vuelve como tan trabajo. Pero igual yo manejo mi horario para organizar videos, para editarlos, para subirlos, para hacer las transmisiones. Entonces es un horario un poquito diferente al horario típico de una persona, digamos, que trabaje en una oficina o que trabaje en determinada cosa. Los horarios de un youtuber o un streamer son al revés. O sea, nosotros trabajamos más que todo en las noches. Por ejemplo, ahorita en la noche tengo un stream hasta medianoche. Entonces es un horario como al revés, pero pues uno creería que no, que un youtuber o un streamer es desorganizado, que no sé, se la mantiene también encerrado todo el día detrás del computador, y no, depende de tú cómo la lleves. O sea, yo creo que siempre la clave de todo es el orden, manejarte bien un horario y cumplirlo, y uno puede pues compaginar el canal, compaginar esto con otras actividades, con salidas, aunque bueno, ahorita ya salir está un poquito más difícil, pero igual, pues con vida un poco social. ¿Y qué te dicen tus amigos, tu familia, tu pareja sentimental de todo este movimiento, de que pues esta ola, ¿no? Yo creo que es como muy novedoso para todos. Yo creo que entre todas las personas que conozco así de mi medio, soy el único que lo hace, que es como youtuber y streamer. Fue al principio para ellos como raro, pero siempre todos me han apoyado, me han dado mucho ánimo, mucho amor con este tema del canal, muchas ideas, y eso también es bonito. Como te digo, al final es verlo también como un trabajo novedoso que estamos teniendo hoy y aprovecharlo en estos momentos que está funcionando bastante bien. Hay que aprovechar la bonita oportunidad. Ya que cuando subes tus videos y todo esto, ¿ves tus resubidos, te estudias, te das alguna calificación, eres severo? ¿Cómo te juzgas? Mira, yo nunca, bueno, rara vez suelo ver mis videos después de que los subo. Uh-huh. Siempre los edito y pues siempre me ha gustado a mí editar mis propios videos, lo mismo hacer mis miniaturas. Creo que le da como un toque más personal a los videos, no solo grabarlos, sino también editarlos. Lo que sí me gusta mucho es ver memes. De hecho, en mi comunidad es genial, porque hay personas que incluso se dedican a hacer memes. Hay, por ejemplo, una página de Instagram que solo hace memes de mi canal, gente que armó, por ejemplo, un chat de Discord, un grupo de Discord de solo personas relacionadas con temas del canal. Y más que todo sobre esas personas es que yo voy viendo como el feedback de los videos, bueno, qué es lo que está gustando, qué meme de pronto está pegando en el video. Más que todo con la reacción de la gente es que yo veo. Pero principalmente yo busco es en los videos pues subir algo que a uno le guste. Si a uno no le gustó el video, cómo quedó, es mejor no subirlo o editarlo otra vez o hacer algo, porque si uno no sube algo que a uno le guste, pues difícilmente a la gente que lo vea también le va a gustar. Pues sí, fíjate que es una carrera yo creo que difícil, pero conoces a mucha gente. Aparte vas agarrando experiencia en el ambiente así de hablar y siempre tener hasta momentos donde tienes que pues improvisar, ¿no? Sí, es cierto, porque como tú dices, es una carrera. O sea, tú al final, digamos, no estudias para esto, pero sí tienes que desarrollar como cierto arte para hacer las cosas, sobre todo estar muy pendiente de lo que está pegando en la comunidad, de lo que está gustando, de las nuevas tendencias, sobre todo eso. Entonces no es algo fácil que uno se pueda quedar siempre haciendo lo mismo todos los años, sino siempre hay que buscar meterle tintecitos nuevos a los videos. Pues bueno, colegas, con esto cerramos el primer bloque, pero antes de irnos a la primer pausa de este pez platicando, pues nuevamente los contactos en cabina es 59-79-78-52-52, el WhatsApp es 55-40-61-54-59, y si nos quieren mandar algún mensaje a las redes sociales, el Facebook y Twitter es @lavoladoraradio y la página de internet es www.lavoladora.org. Pues vamos a la primer pausa de este pez platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:17. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca. O llámanos al 597-97-8-5252.

importantes, pero fue muy gracioso. Y después ya pues empezaron a entrar las otras personas, nuestros suscriptores, todos, y nos dejaron jugar como en un palco VIP, sofá gigante y un proyector en una pared gigante. Jugamos PES contra los propios productores de PES. O sea, uno a veces juega PES con los amigos y tal, es una nota, pero jugar PES contra los propios productores y encargados, embajadores del PES, eso ya pone la vara más alta, es otro nivel de competencia. Esa fue una experiencia muy bacana y pues lo mejor también haberlo compartido con todos los invitados que pudimos llevar, los suscriptores. Ajá. Que pudimos conocerlos, que pudimos verlos, porque también pues conocer a los suscriptores siempre es muy, muy emocionante, y jugar el PES en aquel entonces, hay que esperar, ojalá cuando finalice la pandemia tengamos chance otra vez de probar PES así. ¿Y qué te dicen, por ejemplo, tus suscriptores referente a esta entrega? O sea, ¿sí sientes que te dicen, oye, es lo mismo? ¿Tú qué sientes? Pues no nos vamos a decir mentiras, el PES 2021 es básicamente el mismo PES 2020. Uh-huh. Yo creo que todos estamos como esperanzados en lo que vaya a sacar Konami para el 2022, que sí o sí tiene que ser una absoluta revolución con la nueva consola, con pues este año sabático que por así decirlo se dieron para poder prepararlo. Entonces, pues obviamente la gente, pues ahorita yo estoy subiendo a mi canal una serie de Liga Master que pues está gustando bastante. Creé un equipo de cero, lo personalizamos, le creamos uniformes, todo. Entonces, igual PES sigue pegando mucho y sigue gustando harto, pero igual la gente también y todos somos conscientes de que falta esa bomba, esa revolución para que pues volvamos a emocionarnos con el PES como antes. Pues bueno, váyanse acomodando, vamos a empezar a hablar en esta sección que se nos viene y vamos a la primera sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues colega, mi querido Sebas, vamos a darle una calificación a esta entrega de Fútbol PES 2021. ¿Cuánto le das del 1 al 10? Un 7. Un 7. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de esta entrega? Pues yo creo que lo mejor, como ya se ha venido puliendo, el tema de una jugabilidad muy PES, muy confiable. Yo creo que la jugabilidad que tiene PES la ha venido puliendo durante los últimos años. Las físicas, las mecánicas, las gráficas. O sea, yo creo que eso ya PES lo tiene en un nivel demasiado alto. En estos días conversábamos con unos amigos y decíamos, hombre, si PES te saca el mismo PES a nivel gráfico, en el Play 5 y en la Xbox X, nadie va a alegar, porque gráficamente es espectacular. Entonces yo creo que a nivel de lo mejor que tiene PES ahorita es eso, el tema de gráficas y el tema de jugabilidad y mecánicas. Ok, y ahora dime lo peor. Los modos de juego, y los bugs, que sí que ha tenido varios últimamente, y también que suele robarme un poquito a veces en los partidos. Mm-hmm. Pero sí, yo creo que el PES le falta renovar los modos, renovar la Liga Master, renovar el ser leyenda, pero de pies a cabeza, o sea, renovarlos totalmente y hacerlos de nuevo. No tanto centrarse como en los modos online, sino nuevamente al jugador del PES clásico que le gustaba jugar Liga Master y ser leyenda, al jugador PES de clásico que es de jugar modos offline. Yo creo que eso es lo peor que tiene PES y por lo que mucha gente también pues, se retira un poco, porque tú tienes una jugabilidad muy buena, pues cosas muy interesantes, pero que al final no tienes modos donde implementarla muy bien, entonces eso también cansa un poquito. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿físico o digital? Físico. ¿Por? Tenerlo ahí, verlo, pues disfrutar de la carátula. Por ejemplo, la carátula del PES este año es de las mejores que he visto. Juntar a Messi y a Cristiano en una carátula me ha parecido genial. Entonces, sí. Yo creo que las carátulas, tenerlas ahí coleccionaditas, bonitas, añade. Ok, ¿tienes algún tipo de ritual o cuando estrenas un pez, qué es lo primero que haces, por así decirse? Cuando estreno un pez suelo primero ver las caras de los jugadores favoritos. Me acuerdo que antes, siempre que abría un pez nuevo, siempre que llegaba un pez nuevo, me metía las caras del Manchester United, que es mi equipo, y siempre me metía las caras. Si las caras estaban bien, yo decía, este va a ser un buen pez. Si yo veía las caras raras, pues decía, esto no. Era una forma graciosa de valorar el juego. Ya después, pues obviamente, eso no importaba. Ya al final me terminaba jugando horas y horas. Pero yo creo que lo primero que yo hacía era eso, ver las caras y echarme un partidito con el Manchester. Ok. ¿Tienes algún balón de pez favorito en especial? Te diría que el del pez 2013 me gustaba mucho. Ah, ok. Creo que con azul, detalles azules y dorados, si no estoy mal, que tenía. ¿Tienes algún estadio preferido? Yo creo que más estadio es meme, pero pues de pez o de día real. Puede ser que sea muy bien escaneado o que sea uno de los creados desde cero, ¿no? A mí me da mucha risa el Konami Stadium. ¿Por? El Konami Stadium siempre me ha parecido un estadio, porque me acuerdo en las épocas que PES casi no tenía estadios, entonces todos los equipos tenían el Konami Stadium. Ajá. Entonces de cierta manera se volvió como el meme del mítico y espectacular Konami Stadium. Lo hicimos como ahí en el canal, cada que entraba el Konami Stadium iba a ser partido épico por el estadio, era el Olimpo de los estadios. ¿Cuál ha sido tu logro más que digas, me costó mucho trabajo y lo logré? No sé, alguna Liga Master, alguna Copa, algo que hayas obtenido en PES. Así como complicado, yo creo que uno de los proyectos más bacanos que hicimos como tal en el canal, que fue crear, ese fue en el PES 2017, crear un equipo de cero, con el logo, con los uniformes. El equipo se llamaba Club Deportivo Sodio Puro. Ajá. Y lo creamos de cero con los jugadores originales de la Liga Master de aquel entonces. Uh-huh. O sea, tú sabes, puros jugadores de 60 de media. Uh-huh. Y al final de la serie, pues llevar ese equipo a conseguir el triplete. Que a mí me cuesta muchísimo conseguir el triplete con mis series. Uh-huh. Porque suelo hacer muy bien dos competiciones y en alguna me la tiro y se acabó la serie y solo gané dos títulos y nunca conseguí el triplete. Pero esa serie se fue final con triplete. Entonces eso fue un logro bien bacano. ¿Cuál ha sido tu, bueno, que te haya dolido algún fracaso en el mundo del pez, pero que te haya dolido mucho? A ver, por allá en el pez 2014 se me viene a la cabeza, en el primer modo portero que hice, yo estaba muy metido en la historia de mi personaje, se llamaba el Loco López. Ajá. Y era la primera vez que jugaba el modo portero, como te digo, pues primer modo portero que hubo en pez. Me acuerdo que logramos en el Mundial clasificar con Colombia. Estábamos jugando, creo que eran cuartos de final contra Argentina. Y nos hicimos un partidazo, pero terminamos perdiendo en penaltis. Entonces esa fue una fea, perder en penaltis. Tú siendo portero ahí en la Copa Mundo, dolió. Pues con eso cerramos la sección de Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Mientras algunos aplanan las calles empedradas. Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando y bueno, ya estamos iniciando el tercer bloque en esta tardecita acá en la zona Volcanes. Y ya saben, los contactos en cabina es el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459, el Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio y página de web es www.lavoladora.org. Y seguimos con nuestro querido Sebas. Y bueno, mi querido Sebas, quiero que nos comentes, nos relates una anécdota que te haya marcado en la vida. Bueno, te voy a contar, pues no tanto que me haya marcado, pero que sí, me pareció muy, muy graciosa del canal que me pasó. Ok. Muchas veces uno se pregunta, bueno, y relativamente cómo es vivir como tal, siendo youtuber, streamer, a veces uno le pregunta, hey, ¿te reconoce gente en la calle o qué es lo que pasa? Y a mí no suelen reconocerme mucho, pues no tengo un canal tampoco tan masivo para ello, pero una vez sí me pasó algo muy gracioso con eso. Yo salí de la casa y fui a coger un bus, iba al centro, pues aquí de la ciudad, y entonces cogí el bus. Ajá. Y el bus estaba llenísimo. Entonces me tocó al principio parado, ya después se fue desocupando, entonces me senté y esa sensación como que tú sientes que alguien te está mirando, pues no sé, uno siempre se da cuenta y yo me hice atrás y sentía que alguien pues me estaba mirando, estando yo ya sentado. De repente esas personas se sientan allá adelante y eran como dos pelados así de colegio, ponle que unos 15 años. Ajá. Y no disimulaban, me empezaron a mirar, yo, chamble. Bueno, a veces las situaciones son como incómodas, y más estoy en un bus. Uh-huh. Y de repente, pues yo ya llegué a mi parada, me bajé normal, me bajé tranquilo. Cuando a eso de dos cuadras que voy caminando, veo que alguien viene corriendo atrás mío, y yo como, joder, madre, me van a atracar o qué pasó aquí. Uh-huh. Y alguien viene corriendo detrás mío, me para, ve, tú eres Seba, ¿cierto? Y yo como que sí, ve, yo te sigo tu canal, me gusta tu contenido, vení, es que me bajé del bus nomás para saludarte. Y efectivamente se bajó del bus, yo no sé dónde tenía que pararse, pero inmediatamente yo me paré, como que él se paró una cuadra adelante del bus y se vino corriendo detrás mío. Uh-huh. Y me pidió mandarle una nota de voz a un amigo, no, para que te crean que sí, te vi aquí en la calle, te conocí. Y eso fue, pues, muy gracioso, porque alguien que se baje del bus solo para saludarte. Pues, entonces, sí. No sé, me pareció muy, muy gracioso, muy, muy, muy hasta bonito de parte del hombre, del suscriptor que hizo eso. Entonces, no sé, vivir como cosas de esas lo hacen a uno sentirse contento con el trabajo. Y fíjate que... contento y acosado. Pues sí, es que ya uno sale de ese mundo, ¿no? Ya eres figura pública y pues, ni modo. Es que era lo que estábamos platicando también con los demás invitados que hemos tenido de YouTube. Yo les he preguntado, ¿y te ha pasado que te han visto en el centro comercial o algo así? Porque ya tu vida cambia, o sea, es esta evolución, sí, de los canales, de toda esta... de los influencers, de todo este tipo de movimiento, pues sí, es masivo, ¿no? Es muy, muy curioso, y si la gente a veces te escribe, no, yo te vi en tal parte, estabas con esta ropa y eso, yeah. Y te escribe un mensaje y yo como que, pero ¿cómo así? Están mirando aquí y uno en la calle no puede salir tranquilo. Pero no, mentira, eso es muy bueno, incluso si la gente se quiere acercar y saludarte, es muy bonito. Igual la gente al final es la que te apoya, la que está ahí, entonces... Es bonito pues ver a las personas que lo saludan a uno y uno saludar y también interactuar con ellas, pues ver a la gente detrás de las pantallas es bonito. Eso sí, siempre bien humilde, siempre bien, como decimos aquí en México, con los pies sobre la tierra y pues no volarse. Excelente. Así. Pues bueno, colegas, vamos a conocer ahora a nuestro invitado en la faceta del fútbol real, ¿no? Y vamos a conocerlo en esta siguiente sección, fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Mi buen Sebas, este hermoso deporte del fútbol soccer, ¿lo practicas? Sí, bueno, ahorita por la pandemia no he vuelto a jugar hace como un año. Ya debo estar... con dos pies izquierdos, pero sí, suelo jugar. Cuando lo practicabas, ¿qué posición jugabas? Bueno, últimamente, en los últimos años jugábamos más microfútbol. Entonces, en el microfútbol tú sabes que uno como rota mucho posiciones, no se queda como en una posición estática. Uh-huh. Pero cuando llegué a jugar algún par de veces fútbol 11, siempre jugaba como extremo. Ok. Extremo izquierdo. Excelente. ¿Cuál es tu número favorito? El 7. Ok. ¿Cuál es tu equipo nacional favorito? De aquí de Colombia, Nacional. Ajá, de Colombia. De Colombia, sí, Nacional. Ajá. Atlético Nacional, pues. Ah, ok. ¿Cuál es tu equipo internacional favorito? El Manchester United. Ok. ¿Cuál es tu jugador, ya sea inactivo o activo, nacional? ¿Nacional? Sí. Falcao. Ahora, ¿cuál es tu jugador internacional? Wayne Rooney. ¿Cuál es tu estadio favorito internacional? El Old Trafford. ¿Y cuál es tu estadio favorito, bueno, de tu país? Bueno, es que aquí los estadios un poco F, pero no sé, te diría que aquí el de Medellín, el Atanasio. Ok, y por ejemplo, ¿cuál es tu marca de tenis favoritos que siempre usas? Aquí le decimos tacos, pero allá creo que son botines, ¿no? Sí, Guayos, Adidas. Ok, ¿cuál es tu balón favorito? Mi balón Adidas también. Ok, si tuvieras la oportunidad de conocer a un jugador y platicar con él, ¿quién sería y qué sería lo primero que le preguntarías? Buena. Pues no sé, yo creo que de aquí de Colombia sería pues muy bacano conocer a Falcao. Como te digo, es creo que los jugadores más emblemáticos aquí del país. Y le preguntaría a Secas por qué carajo se fue del Atlético de Madrid si le estaba yendo tan bien. Tal vez no dependió de él, pero se lo preguntaría. Ok. ¿Qué es lo que te gustaría que te obsequiara ese jugador? ¿Unos botines? ¿Su jersey? ¿O qué te gustaría que te diera? Una camiseta. Sí, firmada. Excelente. Ahora, ¿qué escogerías tú si fueras futbolista profesional? ¿Nunca lesionarte? ¿Mantener el ritmo de juego? ¿Siempre tener gol, ganar la Champions League, ser tricampeón de liga, ganar la Copa del Mundo, ser el máximo goleador histórico de un equipo, ganar el Mundial de Clubes, debutar y retirarte en el mismo club, o sea, en tu club favorito, o ganar la Copa Libertadores? ¿Qué escogerías? O sea, solo una de todas esas. Sí. el Mundial. Es que siempre el Mundial es lo más grande que hay. El Mundial. Ok. ¿Y qué opinas, hablando del Mundial, de tu selección? Lo veo mal, lo veo muy mal. Digamos que la época dorada pasó y duró poco. Ahorita pues con el cambio de técnico, ahorita por Rueda, es que puede mejorar, pero tampoco es como para echar muchos voladores, porque hay muchos jugadores que igual no están teniendo como tanto ritmo, que ya también están bajando un poquito el nivel. Y las otras selecciones que también están subiendo mucho el nivel, por ejemplo Ecuador, la tremenda destrozada que nos pegó, y con puros jugadores jóvenes, jugadores nuevos. Entonces, como que unas selecciones empiezan a bajar el nivel y otras empiezan a romper mucho. Yo creo que si tenemos mucha suerte podríamos clasificar al Mundial, pero que hagamos un buen papel en el Mundial no lo veo demasiado. Sí, es que ya es otro nivel. Yo creo que, pues, sobre todo las eliminatorias de Conmebol son sumamente largas. Acá un cronista mexicano decía que una anécdota de un colega de él de Sudamérica es que se casó, luego se divorció en lo que fueron las eliminatorias porque son tan largas. Sí, sí. Y sí, eso yo creo que debería de cambiar para próximas clasificaciones. Pero bueno, con eso estamos cerrando la sección de Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues sí, colega, pues seguimos aquí con nuestro querido Sebas y estamos aquí en este pez platicando, cerrando este tercer bloque. Y pues, ¿cómo te estás sintiendo, colega? Súper bien. Muy, muy, muy bacano la experiencia. Sí, de hecho, me gustaría que, aparte de, pues, de tu servidor, otros programas te inviten, porque la verdad me ha gustado mucho esta pues, plática y pues me ha fascinado mucho conocerte, más que nada la comunidad pecera te conozca, sepa de ti, sepa pues el detrás, ¿no? Siempre buscamos el detrás de cada invitado, ese lado humano, ¿no? Que nadie conocía. O ocurrencias, anécdotas o opiniones de cualquier cosa, ya sea como el ámbito futbolístico o el ámbito del juego o su opinión personal, ¿no? Sí. Ok. Por supuesto. Pues colegas, antes de irnos a este tercer corte, a esta tercera pausa, vamos con los anuncios y apoyos en servicios funerarios en la población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas a asistencia social o en situación de vulnerabilidad. Y bueno, para mayor información, comunicarse al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y también al 5394 las 24 horas, todos los días de la semana, o puedes consultar los requisitos por www.gob.mx.difnacional. Vamos a esta tercera pausa. De presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

No, pero pues esa recomendación la vamos a seguir esta nochecita. Nos vamos a echar unos capítulos de ese anime. Recomendadísimo, recomendadísimo. Lo bueno de los animes es que, bueno, por lo menos de este, que los capítulos son corticos, ajá, 20 minutos, y son ahorita 4 temporadas, ahorita está avanzando, pero te engancha un montón. O sea, si tú empiezas a ver uno, fijo, te ves 10, 20 seguidos. Está brutal la serie. No creí que me fuera a enganchar tanto un anime, pero bueno, le di la oportunidad y me encantó. ¿Por qué plataforma lo estás viendo? Por una página de Facebook. Ahorita se está dando por una página de Facebook. Y las primeras temporadas las vi por Crunchyroll. Ok. Pues ahí está. Esta fue la recomendación de la semana de nuestro querido invitado. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colega, mi querido Sebas, humildemente te doy, te agradezco, me paro de pie porque hayas aceptado esta invitación y pues me gustaría que sepas que pues eres bienvenido, espero que sigas viniendo a estas invitaciones de PES Platicando, pero antes de que despidamos el programa quiero que nos digas todas tus redes sociales y cuáles son tus proyectos a futuro. Bueno, mi red principal es YouTube, me pueden encontrar como Sebas PVD, con las dos Zetas, Sebas con dos Zetas, y PVD con V pequeña. Lo mismo me encuentran en Instagram, que también es como mi segunda red, y Twitch, que también estoy fuerte con los streamings a la semana, haciendo por ahí unos 3 o 4 streamings a la semana. También tengo Twitter, aunque no lo utilizo demasiado, pero... también estoy ahí por Twitter, me pueden encontrar en Twitter como Sebas Poveda. Y pues proyectos a futuro, ojalá que el canal pueda seguir subiendo, seguir creciendo. Sería bueno pensar en hacer algo con comunidad, no solo yo, sino de pronto algo con una comunidad más grande, pensando por ejemplo en una comunidad de PES, comunidad de FIFA, algún torneo, alguna serie, algo grande que se pueda ir realizando. Lo mismo que el canal pues vaya ganando, ojalá gentecilla, que la comunidad siga creciendo, lo mismo ahí en Twitch, y pues esos serían como los proyectos, las ideas, que las comunidades sigan subiendo. Ok, colega, pues bueno, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación nuevamente, y pues ahí está, hoy en la nochecita va a transmitir, estén bien atentos, y pues síganlo, colegas, muy recomendable. Gracias, Ulises, gracias por la invitación, un gustazo haber estado. Pues bueno, colegas, antes de despedir el programa, vamos a decir unos anuncios. Se invita al Festival Florence, que se llevará a cabo durante 4 días, 18, 19, 20 y 21 de marzo, teniendo 3 presentaciones por día, con un tiempo de 50 minutos por concierto y horarios de 13, 16, 19, 30 horas, para poder controlar los aforos y sanitizar debidamente los espacios y equipos. Algunos artistas y o grupos que participarán en este festival serán Árbol de Ginkgo, Hinsochil in Quicrad, Marian Cortés, Dúo Zavala Becerril, Metamorfosis Animación, Los Camer, Metamorfosis otra vez. Entre otros, si necesitas más información, manda un WhatsApp al 5579-6363-83 o al 5519-349818. También va a haber, de parte del INAH del Estado de México y el Proyecto Comunitario Historia y Cultura Chalco Amecamecan, invitan al ciclo de conferencias La Religión de los Volcanes a 500 años, sigue las actividades todos los viernes del 12 de marzo al 27 de agosto. Pues bueno, esto fue todo, este fue este PES Platicando de Viernes, y les agradezco a todos su preferencia. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES.